afiné la puntería del canto contra las bestias. Fui sumando corazones para vencer madrigueras al llenarme los rumores del volantín cuando vuela. Yo amarré los recuerdos al árbol de la noche y fue en busca del sol. Me acuerdo del obrero que me dijo: no vendas tu canto, que si lo vendes me vendes, que si lo vendes te vendes. Y cómo no acordarme, compañero, si me da por cantar cada vez que me acuerdo. La ra la la y la ra la y la. La ra la la y la y la ra la. La y la ra la ra y la ra la. La ra la la y la ra la la. Fui sumando corazones para vencer madrigueras al llenarme los rumores del volantín cuando vuela. La ra la la y la ra la la. La ra la la y la ra la la. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, jueves 16 de febrero de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles se encuentra el único e inigualable, Luiger Loyo. ¡Muah, Luiger! ¡Buenos días! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos aplausos, besos, abrazos a papachos, a mapuches, buenas vibras y las bendiciones desde lo más profundo de mi corazón. Esta servidora, Enza García, y abrimos hoy con una hermosa canción de Alí Primera llamada Canción para Acordarme, donde Alí Primera nos relata lo que fue su vida, ¿no? La primera vez que hizo el amor, que fue en una iglesia que vio proyectado a Fidel en la Sierra Maestra, ¿no? De su cajón de limpiabotas, porque Alí Primera fue boxeador, fue limpiabotas, ¿no? Vino de un origen muy humilde y bueno, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, sacó su primaria, su bachillerato, entró, ¿no? Cuando todavía la gente de los estratos populares podía entrar a la Universidad Central de Venezuela, entró a la Universidad Central de Venezuela para estudiar química o física, no me acuerdo bien. Entró a la Facultad de Ciencias, después consiguió una beca para estudiar en, creo que fue en Bulgaria, en un país del bloque soviético, y bueno, y viene toda su historia, ¿no? Pero cuenta esas cosas hermosas, ¿no? Cuando llegó de segundo en una competencia de bicicletas y no le dieron el premio porque tenía el gallito del Partido Comunista en la franela, ¿no? Y de esta canción, y me tomo, siendo Alí Primera patrimonio cultural, pues puedo citarlo, ¿no? Una de las partes más emotivas de esta canción es cuando dice: y cuando mi madre supo que yo era comunista, me dijo: Dios te bendiga, porque para algo deben servir las bendiciones en esta vida. Y salí contento a la calle y aprendí a cagarme en la libertad que defiende Superman, porque para algo debe servir la mierda en esta vida. De verdad que brillante. Nuestro Alí Primera, que un día como hoy, Alí Primera, o la canción de Alí Primera, trascendió a la inmortalidad. Alí Primera, un día como hoy, se hizo inmortal. El 16 de febrero de 1985, la canción de Alí Primera, el cantautor venezolano más importante de música comprometida con lo social y lo político, trascendió a la inmortalidad. Aunque las causas del accidente de tránsito que le costó la vida en una autopista caraqueña no están claras aún, su canto imperecedero quedó grabado para siempre en la memoria colectiva del venezolano, especialmente de la conciencia social y la política del pueblo. El emblemático músico nació el 31 de octubre de 1945 1971 en Coro, en el estado Falcón, grabó 18 producciones discográficas entre 1969 y 1985, que lo convirtieron como músico militante en un bastión de la lucha popular y revolucionaria. Estuvo vetado por las radios, estuvo vetado por los medios de comunicación, y tanto privados como oficiales, y sin embargo su canto se escuchaba y trascendía en los pueblos, en los barrios, en toda la sociedad caraqueña. Entonces, cuando uno dice, bueno, que uno debe tener medios de comunicación y las redes sociales, ahí no había Facebook, no había Twitter, no había nada, y estaba circulando a la primera. ¿Por qué? Porque estaba con el pueblo, brazo a brazo, piel a piel, codo a codo. No estamos haciendo revolución ni política comunicacional si estamos escudados detrás de una computadora. Ahí está el fenómeno comunicacional de Ali Primera, que ha trascendido. Murió el 16 de febrero de 1985, 43 años, un hombre joven, y sigue, se mantiene su canto. Y su canto sonaba en todo el país, estando vivo, y después de haber trascendido a la inmortalidad. Sin Twitter, sin Facebook, sin hashtag, sin grandes cadenas transnacionales de la información o grandes sistemas públicos. Esos grandes sistemas lo tenían vetado. Porque como dijo Jesús de Nazaret, le dijo a los fariseos, si todas estas lenguas quisieran arrancar, hasta las piedras cantarían. Y así es el pueblo venezolano. Cuando el pueblo venezolano quiere expresarse, quiere decir, hasta las piedras cantan y hablan. Así que bueno, el Elí, él no se llamaba Elí, él se llamaba, era Elí, pero agarró a Elí como nombre artístico. Elí Rafael Primera Rosell, nombre de pila de Ali Primera, recorrió casi todo el país y otras naciones de América Latina y el mundo, llevando un canto comprometido, solidario y revolucionario. Entre sus principales temas musicales destacan Techos de Cartón, La Patria es el Hombre, Mama Pancha, Abre Brecha y Canción para los Valientes, entre más de un centenar de piezas compuestas por el músico falconiano. Ali Agüero, amigo personal del cantor del pueblo, contó que pocos meses antes de que Ali Primera muriera, preparaba un disco con ritmos que anteriormente no había interpretado, como la gaita zuliana. El proyecto lo había comenzado a finales de 1984. Agüero contó que un cassette contenía las maquetas de los temas que había compuesto para su inclusión. Su repentina partida el 16 de febrero de 1985, de la que se cumplen este jueves 32 años, truncó el maravilloso proyecto discográfico del cantautor de 44 años. Este, no cabe duda, fue una de las decenas de proyectos que no pudo continuar Ali Primera. Bueno, tengo entendido que parte de esa maqueta la terminó de grabar su hermano José Montecano. Y no sé, yo podría diferir con Ali Agüero cuando dice que él no había interpretado Gaita Zuliana. Coquibacoa, el padre primo, la canoa, que me parece que llora la chinita allá en la orilla, tiene furro, es una gaita de furro suavecita, no es el ey, ey, tipo amparito, no lo es, pero sí tiene el toque de gaita zuliana, ¿no? Así que no sé, quizás no agarró el género propiamente dicho. Bueno, un día como hoy, el canto de Ali Primera trascendió a la inmortalidad y Ali Primera será homenajeado. La Marcha de los Claveles, que nació como una iniciativa espontánea, ¿no? Cuando fallece y lo entierran allá en Punto Fijo, en el estado Falcón, su madre, Mamadela, llegó, no tenían dinero para trasladarlo al Campo Santo, entonces lo llevaron a pie, llevaron el ataúd a pie desde la casa materna de Ali Primera, ser al ladito de la refinería de Cardón, lo llevaron hasta el cementerio de Punto Fijo. Y Mamadela cargaba un clavel rojo en la mano. Así todos los años, quienes conocieron a Ali Primera, quienes amaron a Ali Primera, se empezaron a reunir ese día o en esa semana a hacer la marcha de los claveles rojos. Nosotros tuvimos la oportunidad en de Alba Ciudad, un grupo, tuvimos la oportunidad de asistir hace unos años y de verdad que para los revolucionarios es una experiencia que hay que vivirla. Para todos los que somos revolucionarios, todos los que amamos a Ali. Al igual que los musulmanes practicantes están obligados a ir por lo menos una vez en la vida a la Meca Me parece que todo revolucionario debería ir por lo menos una vez en la vida a la marcha de los claveles. La alegría, la energía, el compromiso se respira, o sea, es una cosa que te llena de energía y te ayuda, te impulsa a salir adelante. Es el sentir a una Ali Primera vivo, a una Ali Primera vigente. Y de verdad que no tiene desperdicio. Por primera vez en todos estos años se va a llevar a cabo una marcha de los claveles aquí en Caracas en honor a nuestro Ali Primera. La marcha de los claveles de Caracas, la de Punto Fijo, va a ser ya, si no es este fin de semana, es la semana que viene. Pero la marcha de los claveles en Caracas se va a llevar a cabo, se arrancará hoy, perdón, en la Plaza del Panteón Nacional, aquí al lado de la radio, que es el Foro Libertador, y va a llegar hasta la Plaza Ali Primera, que es la plaza que está al lado del Teatro Nacional. Comenzará a la 1:00 p.m. la concentración y de allí partirá la marcha. De hecho, cuando venía subiendo para la radio, estaba el camión con los ramos de claveles, porque a la gente que asiste a la marcha de los claveles en Punto Fijo, a todos nos dan claveles. Y al llegar a la tumba de Ali, colocamos los claveles, ¿no? Está este detalle de Mamadela, que fue la que comenzó a marchar con el clavel en la mano. Pero recuerdo que cuando estuvimos en Punto Fijo, lo que no sé si fue la, no me acuerdo bien si fue la Chiche Manaure o fue Sol Muset, quien nos contó que también los claveles representan lo que compuso Ali Primera en su canción Camarada, cuando dice: el día que yo me muera, quiero que coloquen un clavel rojo en mi tumba. Tiene que ver también con la canción Camarada. Entonces, bueno, si van a estar por aquí por el centro, si ustedes aman a Ali Primera, reconocen a ese gran cantor, a ese gran comunicador que fue y es Ali Primera, y quieren rendirle un homenaje y quieren vivir un poquito de la magia de la Marcha de los Claveles que se hace todos los años en Punto Fijo, de verdad que los invitamos a que vayan, a que participen de esta Marcha de los Claveles. También antes de que se me olvide, que vaya pasando la agenda informativa y empiece a llamar la gente, también los quiero invitar, antes de ir a la marcha, pueden pasarse, ¿no?, en la Plaza Bolívar, a la tienda de la Red de Arte, que queda en la esquina de Catedral. Allí hay una exposición artesanal, una feria artesanal, que está maravillosa, y nuestro buen amigo, nuestro ventanero, nuestro compatriota, una persona muy querida por todos nosotros, que es el poeta del Morralito, está exponiendo, tiene una expoventa de sus mandalas. Él está realizando mandalas móviles hermosísimos con materiales reciclados, es decir, con discos compactos y con vinilo. Realmente son preciosos. Quienes tenemos al poeta del Morralito en Facebook, hemos visto esas maravillas que hace y no las vende caras, de verdad, no las vende caras. Y es un detalle bonito. Si quedaron rezagados con el regalito de San Valentín para esa persona especial, para esa pareja, para ese amigo, para tu papá, para tu mamá, porque bueno, es el día del amor y la amistad y uno caso nomás los padres y ama la patria. Bueno, si tienen pendiente un regalito o lo quieren tener para su casa, vayan a la Feria Artesanal en la Red de Arte, en la esquina de Catedral. Está abierta desde las 10 de la mañana hasta las 4:30 p.m. y va a estar hasta este viernes. Así que bueno, los estamos invitando. Bueno, la próxima media hora vamos a hablar sobre esta medida que tomó Conatel, ¿no?, sobre el canal CNN en español, ¿no? Conatel suspendió al canal CNN, suspendió las transmisiones de CNN en español por instigar al odio. Ahí eso lo vamos a conversar en la próxima media hora y vamos a profundizar sobre este comunicado de Conatel, ¿no? Antes de irnos a la pausa, de verdad que es algo que alguien lo tiene que decir y yo necesito decirlo, por favor. Esta mañana no pude evitar indignarme viendo el programa al aire de BTV. Usualmente no lo veo, pero bueno, lo tenía puesto porque estaban entrevistando a Jacqueline Faría de Movilnet y ella estaba hablando con algo que celebramos, algo que nos parece extraordinario: el lanzamiento del sistema o de la tecnología 4G, que es un internet mucho más rápido. Y que bueno, ya la telefonía móvil de Movilnet cuenta con este sistema 4G. Eso se le reconoce también a Jacqueline Faría y a Movilnet, que gracias al convenio China, Venezuela, se están fabricando equipos que se comercializan a precios accesibles. Eso también es muy cierto. Eso nadie lo pone en duda. Y que MobileNet es el que tiene mejores tarifas, tanto para los aparatos como los planes. Eso nadie lo pone en duda. Pero Dair Raal le hizo una pregunta apegada a la realidad y muy pertinente. Le dijo, bueno, están estos equipos que están fabricando con tecnología 4G, ¿no? Pero ya Jacqueline Faría hablaba que hay 1.200 puntos de venta de MobileNet, que se van a vender los aparatos y no sé qué. Y entonces dice Dair, hay 1.200 puntos de venta de MobileNet, pero eso, los aparatos no están. Uno, la gente los va a ir a comprar y no los consiguen, pero te metes en Mercado Libre y te metes por internet y los consigues con sobreprecio. ¿Qué piensan hacer al respecto? ¿Saben cuál fue la respuesta de Jacqueline Faría? Tenemos 1.200 puntos donde usted puede adquirir los teléfonos. Ya están los equipos en los containers. Así que tengan paciencia, pero vamos a vender. No respondió la pregunta. No respondió la pregunta. Lo que soltó fue un panfleto, lo que soltó fue una publicidad. Uno, el pueblo, la gente, el usuario, lo que quiere escuchar, sí, estamos al tanto de esta situación, vamos a trabajar en conjunto con el SUNDE, estamos haciendo un estudio, vamos a aplicar los correctivos, pero no. La mujer agarró, puso play, apretó el play porque por lo visto se lo caletreó y dijo lo mismo que había dicho en la respuesta anterior. Tenemos 1.200 puntos de venta de MobileNet donde usted podrá adquirir sus productos a precios accesibles para todo el mundo. Ya los equipos están en los containers. Por favor, no se burlen de la inteligencia del pueblo. Porque si algo nos enseñó Hugo Rafael Chávez Frías, fue a leer entre líneas, fue a ser críticos. Ah, qué bueno que tenemos un sector opositor a crítico que se traga todo lo que le meten. Si es un vocero de oposición, está bien. Pero el pueblo chavista es un pueblo que lee. El pueblo chavista es un pueblo que se ha enfrentado al Quijote de Miguel de Cervantes y a Doña Bárbara y a los libros de Noam Chomsky. Y lee a Galeano y ha aprendido a analizar medios de comunicación. Entonces, por favor, dejen de tratarnos como estúpidos. Dejen de tratarnos como el niñito de 3 años que está llorando porque quieren que le den una chupeta y lo distraen con otra cosa. Entonces, de verdad, es vergonzoso. Es vergonzoso. Y no estoy poniendo en entredicho la eficiencia de Jacqueline Faría, ni estoy poniendo en entredicho los logros de MobileNet. Pero sí estoy poniendo en entredicho el respeto hacia un usuario que quiere comprar esos equipos porque son los que son accesibles, son buenos, son accesibles, tienen buenos planes y no se consiguen en ninguno de los 1.200 puntos de venta de MobileNet, pero sí los consigues al doble, y con todo el que te lo venden al doble, son de los más económicos, pero sí los consigues al doble en cualquier página web. Entonces, ¿ah? Ahora dice Luiger que ojalá fuera el doble. Entonces, por favor, un poquito de respeto a su y al usuario. Este pueblo es tan noble, este pueblo es tan leal que merece respeto. El comandante Chávez nunca se fue por las ramas cuando le hacían una pregunta. ¡Nunca! Y eso y no ser tan descarada, ¿vale? Oye, sí, estamos al tanto, bueno, vamos a investigar qué es lo que pasa, vamos a tomar correctivos. No. Play, es que repitió exactamente lo mismo. La señora como que estuvo caletreando, aplicó la mnemotécnica. Les recomiendo que busquen la grabación. Entonces, la verdad que es un llamado. Y ahí, entonces, oye, ¿cómo le podemos pedir a los periodistas del Sistema Nacional de Medios Públicos que hagan un buen trabajo cuando tienen un entrevistado así? Entonces, que se van a poner a pelear tipo Sofía Inver. Usted no me ha respondido a la pregunta. No. Porque se pueden meter en tremendo rollo también en su trabajo. Entonces se quedan calladitos, así con la sensación de, bueno, me acaban de meter el dedo en la boca y tengo que poner la carita bonita. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ja, ja! Entonces, cónchale, vale. Uno aquí reventándose de por convicción, por amor. Y buscando lo bueno y promocionándolo y abriendo canales para que la gente se exprese. Y siendo honesto, buscando ser lo más honestos posible. Entonces, oye, uno como pueblo está ahí resistiendo, echando pa'lante, el chavista comprometido ahí, enfrentando todo, discutiendo con la gente, explicándole las cosas, y resulta que nuestros funcionarios tienen este discurso, que de verdad que parecía más bien de la fracción femenina de Acción Democrática que de una revolucionaria. El comandante Chávez lanzó una rebelión militar, fracasó y asumió su responsabilidad. Les cuesta tanto asumir que hay un problema en los puntos de venta de Movilnet y por lo menos decir que están conscientes y que están y que van a hacer algo, que están estudiando cómo lo pueden atacar. Es tan complicado. Discúlpenme, pero es que de verdad me sentí tan ofendida esta mañana cuando vi eso, que tenía que compartirlo. 10:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa y hoy le dedicamos, esta es una pauta roja, rojita, bien revolucionaria, dedicada a Li Primera, y tenemos una sorpresa también para Jorge Rodríguez Padre, que un día como mañana estaría cumpliendo años. Cuatro Cantos, la canción que dejó a Li. La silla falconiana son misturas del amor. En las manos artesanas, Chuchu descansa del vuelo, avisorando el mañana. El corazón del cardón y la silla falconiana. El corazón del cardón y la silla falconiana. El cerro de Santana, monumento natural. Saluda a todo el que llega y bendice al que se va. Saluda a todo el que llega y bendice al que se va. Mientras la brisa entre los cardones va cantando la canción que dejó a Li en los corazones. Mientras la brisa entre los cardones va cantando la canción que dejó a Li en los corazones. El sol escribe en la arena versos de amores termales, pues bien saben que la luna duerme allá en los medanales. Mientras que el todo falcón lo arrulla con sus cantares. El sol escribe en la arena versos de amores termales. El sol escribe en la arena versos de amores termales. El cerro de Santana, monumento natural. Saluda a todo el que lleva y bendice al que se va. Saluda a todo el que lleva y bendice al que se va. Mientras la brisa entre los cardones va cantando la canción que dejó a Li en los corazones. Mientras la brisa entre los cardones va cantando la canción que dejó a Li. En los corazones. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Momentos de nuestra historia. El lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa. Alí Primera fue un músico, poeta, compositor y activista político nacido en Coro, Estado Falcón, el 31 de octubre de 1942. Dada la miseria que vivían con su familia en el barrio La Vela, cerca de Punto Fijo, Alí se desempeñó en varios oficios, desde limpiabotas hasta boxeador. En 1964, tras culminar el bachillerato, ingresa a la Universidad Central de Venezuela para estudiar química en la Facultad de Ciencias. Entre 1969 y 1973 permanece en Europa gracias a una beca que le otorga en 1968 el Partido Comunista de Venezuela para continuar sus estudios en Rumania. En un estudio en Alemania graba su primer disco titulado Gente de mi tierra. Las composiciones de Alí recogen el sufrimiento del pueblo desgastado por la pobreza y la desigualdad social, por lo que rápidamente cala en el sentir de la gente y se convierte en el cantor del pueblo. Desde 1973 hasta la fecha de su muerte, grabó 13 discos de larga duración y participó en numerosos festivales en toda América Latina. Entre las canciones más conocidas de Alí se encuentran Paraguaná Paraguanera, José Leonardo, Techos de Cartón, Reverón, Canción Mansa para un Pueblo Bravo, tema musical de la película homónima, y Sombrero Azul, dedicado al pueblo salvadoreño. Su muerte se produjo el 16 de febrero de 1985 en un sospechoso accidente automovilístico ocurrido en la autopista Valle Coche de Caracas y del que se presume fue obra de un atentado orquestado en su contra por parte de sus enemigos políticos. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. La cortesía es la demostración o acto con que se manifiesta la atención, respeto o afecto que tiene una persona a otra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, permiso, disculpe y por favor son las principales demostraciones de cortesía. Cortesía es una manera de alegrarte el día. Seamos ejemplo de grandes y chicos. Con cortesía somos mejores. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Hermano cantor. hermano, cantar. Hoy cantas mejor porque tus caminos se espigan a diario. Renaces en flor con tu misma voz en cada canción que el pueblo espera. Hermoso tema, dedicado a Lee Primera, compuesto por Rafael Salazar e interpretado magistralmente por nuestra cantora cumanesa Daisy Gutiérrez, amigo cantor. Y el tema de la Marcha de los Claveles está inspirado en la canción Camarada Lee Primera, la parte que diga: pido que mis camaradas me despidan con canciones, flores rojas, puño en alto, y me prometan seguir luchando por la alborada, que también es camarada. Y así es la Marcha de los Claveles, con canciones desde la casa de Ali Primera, la casa natal de Ali Primera, hasta el cementerio, que Caracas será desde el Foro Libertador hasta el Teatro Nacional. Canciones, flores rojas, puño en alto, y seguiremos luchando por la alborada. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales: el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y tenemos dos llamadas. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Gumercindo Buitrago. Hola, Gumercindo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? Uh-huh, aquí andamos, chévere. Chévere. Bueno, en la lucha. En la lucha que es la lucha que no debe hacer que aflojemos. Es así una lucha es. Que tenemos y que cada vez que digamos cómo estamos, pues en la lucha. Porque no estamos luchando contra nada fácil. Mira, exacto. Te iba a hacer acotación de dos o tres cositas. Uh-huh. Antes que se me olvide, yo quería llamar la semana pasada, porque hubo una información que yo vi, creo que fue por Telesur, pero la vi en mi trabajo, y tú sabes, yo trabajo en un restaurante, y de pronto la vi por televisión, pero de pronto a uno lo llaman, y esa cuestión no se puede quedar parado frente a la televisión. Uh-huh. Es con respecto a unos médicos que estaban, creo que en Colombia o en Panamá, creo, no me acuerdo, médicos cubanos que estaban allí, y que el gobierno de los Estados Unidos les iba a permitir que ingresaran a Estados Unidos. Uh-huh. Esa información después no volvió a aparecer, y yo quería saber si tú sabías, tenías alguna información al respecto, y si la tenías para que ahondara esa información, porque me parece algo así como que a los Estados Unidos le está haciendo falta entonces la capacidad médica de esos médicos cubanos que estaban en Colombia o en Panamá, no recuerdo exactamente el sitio, yo sé que es uno de esos países. La segunda cosa que te quería decir es que esta cuestión que está pasando contra Venezuela en estos momentos, eso, acuérdate que todo eso es cíclico, ¿no? En esta revolución, uh-huh, siempre ha pasado, y esas arremetidas son siempre constantes. Por lo menos, el 18 la oposición tiene una marcha. Luego uh-huh comienza, tenemos la campaña de CNN contra Venezuela, la cuestión está contra el vicepresidente Tarek, hecha por el Departamento del Tesoro, uh-huh, y también el tema de los pasaportes estos en Irán. O sea, sí, los supuestos pasaportes diplomáticos para terroristas y tal. Exacto, ajá, todo eso O sea, meten todo. Mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a planificar sobre esto, esto, esto, esto. Entonces comienza una campaña completa contra Venezuela. Y eso siempre ha sido así. Uh-huh. En algún momento contra un funcionario, entonces vamos a meterle también esto, esto. O sea, meten una. Hacen como un combo. ¿Con qué combo vamos a recibir en el comienzo de año? Esto va a pasar. Y luego que pase esto, por lo menos a mitad de año, agarra otro combo y también inventa otra cuestión para arremeter contra Venezuela. O sea, es una campaña que siempre no es un solo caso, son varios. Así es, Marcindo. Y te enumeré cuatro, pero yo creo que hay otras cosas que están haciendo fuera, ¿no? Contra Venezuela. Y una última cosita, para que no se me olvide y que quisiera que tú lo repitieras más tarde, es dónde se puede conseguir eso. ¿Te acuerdas que tú hace tiempo mencionaste sobre un sitio donde se venden champú, enjuague y todas esas cuestiones y que solamente había que llevar, por supuesto, el dinero, ¿no? Pero había que llevar los envases para que allí se envasaran? Eso no me lo respondo ahorita, eso lo puedes responder más tarde en el próximo corte, okay. para yo poder tomar nota, ¿ok? Abrazo a todos entonces. Un abrazo grande, Gumercindo. Y si puedes, investiga lo de los médicos para tener esa información o si no la das al aire y nosotros ubicarla vía internet. Ok, chévere. Fíjate, Gumercindo, lo de los médicos cubanos que se van a los Estados Unidos, eso viene pasando desde hace tiempo. Estados Unidos desde hace décadas le busca robarle el talento a Cuba. ¿Por qué? Porque aparte, por lo menos en el caso deportivo, además de que a ellos les conviene, eso es propaganda negativa contra la isla. Entonces, cada vez que han habido eventos internacionales, se han dado casos de beisbolistas, atletas que desertan de la delegación y se quedan en los Estados Unidos y entonces con bombos y platillos, aquí están huyendo de Cuba y nosotros le abrimos las puertas. También lo han hecho con los médicos que les ofrecen, y aquí ha pasado, que se les acercaban en los módulos de barrio adentro, les ofrecían villas y castillos, que no, que mira, que ven para los Estados Unidos, y bueno, mira, y en Cuba es como aquí en Venezuela, hay de todo, está el que te tiene una conciencia socialista, un amor patrio, y está el que te tiene el germen del capitalismo, sobre todo el atleta, y dice, oye, mira, yo para vivir en Cuba, en un apartamentico, agarrando una guaguita, no sé qué, cuando en Estados Unidos me puedo dar la gran vida de los atletas, con una mansión en Beverly Hills, avión privado, se van, ¿no? Y entonces igual le ofrecen a los médicos cubanos, no, mira que te vienes para acá, para los Estados Unidos y vas a ganar en dólares. Y claro, pero tampoco les dicen que van a pagar en dólares, ¿no? Van a ganar en dólares, no sé cuánto y tal, y bueno, y los van engolosinando y se los llevan. Lo que cuentas tampoco es que para darle mucha relevancia o hay mucho que investigar, porque eso es algo que lo vienen haciendo Gumercindo desde hace décadas. Lo más triste es que yo he sabido de médicos cubanos que se han ido a los Estados Unidos. Lo sé por gente que los ha conocido en los CDI y ahora están lavando pocetas en los Estados Unidos. No trabajan como médicos, no les convalidan ni les reconocen el título de médicos y están lavando pocetas y lavando carros en los Estados Unidos. Tenemos otra llamada, buenos días. ¿Aló? Sí, ¿quién es? Buenos días, habla José García. Hola, José. Buenos días. Uh-huh. Bueno, yo quería tratar varios puntos, uh-huh, porque yo soy de oposición. No, me di cuenta por cómo estás hablando. Cuéntanos, José. Libertad de expresión aquí en Venezuela nunca ha habido. Ah, no. ¿A ti te parece esta dictadura donde hay un preso político que hay publicidad paga en medio de una autopista liberen a Leopoldo López? Ajá. Eso no es libertad de expresión. No es libertad de expresión que digan vamos a aplicar métodos no pacíficos y vamos a quemar esto hasta que el presidente se vaya. Ajá. ¿No te parece que nunca hubo libertad de expresión cuando en programas de televisión al comandante Chávez le decían mi comandante o vamos a hacer un grupo de psiquiatras porque él está loco? Mira, puedes criticar lo que sea, pero que aquí no hay libertad de expresión, mi vida hermosa. Por favor, al igual de que Jacqueline Faría atentó contra nuestra inteligencia esta mañana, con esa expresión estás atentando contra nuestra inteligencia. Reformula la frase. Ajá. Obra, hay que investigar a todos los funcionarios que estuvieron anexados con el contrato de la Odebrecht. Eso en primera parte. Por supuesto. Ya que el Infaría nunca va a volver a ganar en el paraíso. Eso por una parte. Estamos en un gobierno de hambre, miseria y libertad de expresión muy negada. Vas muy a volver otra vez con el rollo de la libertad de expresión, ajá, mis príncipe. Pero chiche, por Dios. La hija de la Chiche Manaure, uh-huh, que es la Isa Costa, ella tiene su programa por BTV a un clip y mete psicoterror. Eso me parece. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace César Miguel, cariño? ¿Tú has escuchado a César Miguel? Claro, mi hija, claro, pero ya estamos, ya estoy harto. Yo en la cuarta comía y ahora no. Pero bueno, hay que investigar. Ah, bueno, investiga qué es lo que hace Polar, investiga qué es lo que está pasando con la harina pan. ¿Es que acaso Lorenzo Mendoza te lleva la harina para tu casa, papito? ¿Te la lleva? No, ¿verdad? O sea, yo lo que sé es que el gobierno se está matando y está haciendo de todo para distribuir alimentos, y esos alimentos no llegan. Y ahí hay corrupción, tanto pública como privada. Tanto pública como privada, pero yo no he escuchado, amor mío, alguna medida que tome Lorenzo Mendoza para ayudar al pueblo venezolano, salvo clavarnos la margarina en 4.000 bolívares, ¿o no? Entonces, mira, hay cosas que se critican. Hay cosas que se critican, que si tú dices que Larisa Costa aplica psicoterror, bueno, esa es tu opinión y te la respeto. Ahora, lo que yo no puedo es dejar que ofendas a mi inteligencia o a la inteligencia de todos cuando tú dices que aquí no hay libertad de expresión. Y resulta que tenemos un preso político que está incomunicado, llamado Leopoldo López, que le acaba de dar una entrevista a ABC Internacional de España. Resulta que tenemos a una férrea dictadura, y uno agarra la autopista y ve tremendas vallas, full color, con la cara de Leopoldo López, diciendo que lo liberen. ¿Tú sabes lo que es una dictadura, mijo? Habla con un argentino, habla con un uruguayo, habla con un chileno, y que a alguien se le ocurriera decir o nombrar a Víctor Jara que terminabas, por la medida chiquita, torturado y bien torturado. O habla con un uruguayo, o habla con un argentino, y que te diga, cuando los milicos se metían en sus casas y si le encontraban un libro rojito, se los llevaban detenidos, solo por tener un libro que hablara de izquierda. Aquí cualquiera puede comprar libremente el Mi Lucha de Adolf Hitler y tenerlo en su casa y no lo meten preso. Entonces, si vas a hablar, te agradezco, José, que sea con argumentos, pero no abras el discurso, aquí no hay libertad de expresión, porque de todas las falacias que se pueden decir en contra del gobierno bolivariano, esa es la más ridícula. Bueno, son las 10:50 minutos, y ya que Joseito abrió el debate de la libertad de expresión, bueno, el directorio de responsabilidades, que fíjate tú, vale, ahí defendiendo a CNN, un canal extranjero. Mira, yo nunca voy a olvidar cuando derribaron las Torres Gemelas, que, ay, y nos vamos a Irak, y te ponían a la gente y que celebrando. Y eso era una imagen forjada. A esta hora el pueblo celebrando, y era de día, y por diferencia horaria para el momento en que derribaron las Torres Gemelas, allí era de noche. O cómo manipuló CNN una supuesta masacre en la Plaza Verde de Libia que sirvió de base. O sea, por favor, eso es lo que hace Larisa Costa. Forjar escenarios falsos para invasiones internacionales, José. Oye, mira, yo puedo entender hasta quien hubiera defendido a RCTV porque le tenía cariño a Franklin Virgües y le tenía cariño a La Rochela. Pero a CNN, papito mi rey, de verdad. No, me imagino que si tuvieras plata estaría para los Estados Unidos, que es más chévere. No, pero bueno. Directorio de Responsabilidad de Conatel analizará los contenidos de CNN por instigación al odio. El canal transnacional CNN se ha convertido en un instrumento de instigación a la violencia y al odio religioso, racial y político, determina el análisis de contenido hecho por el Directorio de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, informó este jueves el director de este organismo, Andrés Eloy Méndez. Indicó que este directorio, integrado por psiquiatras, expertos en comunicación, representantes de la Iglesia y del Ministerio de Educación, analizan el contenido de este canal, en el cual, y todo eso está contenido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, este directorio que te trae representantes de la Iglesia, del Ministerio de Educación. Bueno, Conatel abrió un procedimiento administrativo sancionatorio que establece el cese de transmisión como una medida cautelar mientras culmina la investigación. Es decir, que no se fueron, no. Se está haciendo un análisis de lo que ellos están transmitiendo. Este directorio es muy plural. Allí están incluso representantes de la iglesia monoteísta en Venezuela, el Ministerio de Educación, entre otros sectores, indicó Méndez. Agregó que la investigación evidencia que este canal ha mantenido acciones recurrentes y sistemáticas en el desarrollo de su programación diaria contra la República y el Estado de Derecho venezolano al difundir contenidos que constituyen agresiones contra la paz y la estabilidad democrática del país. En el caso más reciente, al servir como difusor de una supuesta red de tráfico y venta de pasaportes venezolanos en Bagdad, al cual se acusa sin ningún tipo de pruebas al vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami. Méndez explicó que el derecho a la libertad de expresión conlleva un principio de responsabilidad ulterior. Eso lo vemos todos los periodistas en las escuelas. Uno puede expresar lo que quiera, pero si tú difamas, si tú mientes, si tú hieres el honor de otro, pues tienes que asumir la responsabilidad de lo que dijiste. Eso se llama el principio de responsabilidad ulterior. Eso está ahí en las leyes. Todo tiene sus consecuencias y recordemos que a nivel de derechos, mis derechos terminan donde comienzan los tuyos. Tenemos derecho a expresar nuestra opinión, todo el derecho, y lo hacemos. Pero si herimos el honor de otra persona o perjudicamos a otra persona, esa persona tiene todo el derecho a demandar. Así de sencillo. A ver, nosotros somos suscriptores del convenio de San José de Costa Rica, es decir, con un convenio internacional, para quien no lo quiere entender, donde todo el mundo está obligado a responder posteriormente por lo que expresa como un principio universal, afirmó Andrés Eloy Méndez. Después, bueno, veremos el comunicado, ¿no? Son las 10:54 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y nos vamos con los hermanos Primera, con Canción Mansa para un Pueblo Bravo. Lagrimear de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, no viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos del cardonal. Y ese mejor allá en el cerro, y un canto hermoso para cantar. Y ese mejor allá en el cerro, y ya la gente empezó a sembrar. Que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejos, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Y ahí se ve un cosa allá en el cerro, y un canto hermoso para cantar. Se me rucó allá en el cerro, y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turupial, que el pueblo manso ya escoltarás. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turupial. Los apamates ya se vistieron como en cuaresma los nazarenos. Dulce mejilla la de mi pueblo, ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Mi manso pueblo, vuelve a tu

Su muerte se produjo el 16 de febrero de 1985 en un sospechoso accidente automovilístico ocurrido en la autopista Valle Coche de Caracas y del que se presume fue obra de un atentado orquestado en su contra por parte de sus enemigos políticos. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. ¿Te gusta la salsa, el merengue y toda la música bailable que mueve a los latinos y al mundo entero? Lo tendrás en tu programa Del Caribe Soy. Si te quieres divertir. Todos los sábados de 6 de la tarde a 8 de la noche, con la conducción de Cristian Aguilar, por Alba Ciudad 96.3 FM, esencia de la música y la cultura. Ha llegado el momento de perder el control. Tumba ca tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Ay, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Cuando el hombre siembra sueños, lo dijo el cantor, no muere, porque vive en sus ejemplos y su recuerdo es perenne. Igual no mueren los suelos cuando un guayacán fenece, ni muere el sol con la noche cuando la tarde oscurece, porque el plenilunio alumbra y después, cuando amanece, un sol nuevo y más radiante con la aurora resplandece, y en el despuntar del alba el hombre nuevo florece. ¿Quién dijo que murió Jorge? Es mentira. La barbarie apenas le desvió el rumbo y lo llevó a otros paisajes. No murió Jorge Rodríguez, se burló de la masacre. Los secuaces de la CIA, por órdenes imperiales, le truncaron sus latidos y derramaron su sangre, pero nunca consiguieron doblegar sus ideales. Su pensamiento está vivo, sigue vigente en la calle, en la esperanza, en los sueños, porque el esbirro cobarde pudo mancillar su cuerpo, pero jamás humillarle. Se fue con la frente en alto, y hoy su combate entrañable vibra en la revolución, porque su ejemplo es un sable que azota a los mercenarios, al bandido, al miserable, al asesino del norte, cuyos fauces criminales siguen ahogando suspiros, siguen succionando sangre, mutilando amaneceres, lacerando dignidades, golpeando soberanías e incendiando madrigales en los pueblos oprimidos que el genocida insaciable bombardea, veja y aplasta con odio inconmensurable. ¿Quién dijo que murió Jorge en aquella acción cobarde? Tumbaron un árbol, sí, pero de raíces tan grandes que hoy está erguido de nuevo y su ejemplo de coraje va multiplicando sueños, dignificando su sangre y avisando en la colina al sol de los estudiantes para que nunca se eclipse su fragor ante el combate. ¿Quién dijo que murió Jorge? Si es que cuando caen los mártires, la muerte sirve de abono, nutriente y fertilizante para que crezca la lucha y florezca en sus paisajes. Por cada letargo inerte, mil rugidos desafiantes, altivos como los pinos y de acero impenetrable. un canto al mártir glorioso, a la lucha y al coraje de quien ofrendó su vida por el sueño impostergable de una patria socialista sin corsarios imperiales. Vaya un requiem por el alma de Jorge Rodríguez Padre. 11:08 minutos de la mañana, regresamos a La Ventana y escuchamos a la agrupación Coñac, Menta y Son con el tema Un Canto a Jorge Rodríguez Padre, ya que un día como mañana se celebraría, porque es una celebración toda vida, es hoy. Sí, hoy. Ah, caramba, hoy se cumple un aniversario más de el nacimiento, el cumpleaños de Jorge Rodríguez Padre. Se encuentra aquí con nosotros en el estudio David Nieves, compañero, camarada de Jorge Rodríguez Padre y organizador de un cineforo que se va a llevar a cabo mañana en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, de Mercedes Aluneta, al lado del Ministerio de Educación, que se va a proyectar el documental Manantial Subversivo, que es sobre la vida de Jorge Rodríguez Padre. Bueno, David, bienvenido a La Ventana y de verdad que, bueno, es un gusto tenerte aquí con nosotros porque, bueno, ustedes fueron compañeros de lucha, amigos, camaradas y, bueno, qué mejor persona para hablarnos de Jorge Rodríguez Padre y para organizar este homenaje con la proyección de este documental mañana en la Casa de las Letras. Bienvenido, David. Bueno, Encia, muchas gracias. Bastante alegre me siento yo por estar en tu programa, por cuanto tu programa es algo que es como un icono de la radio hoy día. Tú eres una persona muy oída. La Ventana es un programa bastante oído. Gracias. Y yo me siento orgulloso de estar aquí hoy. Mira, así como te digo eso, te digo algo que yo creo que es la primera vez que yo lo digo por radio. Uh-huh. Y creo que también por cualquier otro medio de comunicación. Me explico. Por primera vez nosotros estamos celebrando el cumpleaños de Jorge Rodríguez. O sea, nosotros todos los 25 de julio nos vamos, sin que nadie nos convoque, nos vamos al cementerio. Al Cementerio General del Sur. Así y se es. Le hace un homenaje a Jorge Rodríguez. Eso padre. Es correcto. Y hacemos un homenaje a Jorge, pero No habíamos logrado hacer una fecha de nacimiento. El año pasado hicimos un intento, pero el año pasado fue un año demasiado conflictivo. Sí. Y terminamos haciendo, fue un acto en abril, que lo hicimos el 23 de enero, donde inauguramos el busto de Jorge Rodríguez, que lo presentó la coordinadora Simón Bolívar, y allí está. Uh-huh. Pero este año dijimos, bueno, nosotros no vamos a pasar este año. Uh-huh. Cuando fuimos a hacerlo este año, nos encontramos con que la historia nos ha jugado una mala pasada. O sea, nosotros venimos, como uno diría, de la risa al lloro, por cuanto la risa nos trajo en una oportunidad que un 16 de febrero de 1943 nació Jorge Rodríguez en la población de Carora, Estado Lara. Uh-huh. Pero un 16 de febrero, creo que de 1985, muere nuestro querido camarada Ali Primera. Entonces, hoy no podíamos hacer las dos festividades. Primero porque hoy hay una marcha. La marcha de los claveles a la 1:00 p.m. Eso es correcto, ¿no? Entonces, no podíamos celebrar la marcha de los claveles y el nacimiento de Jorge Rodríguez. Total que decidimos presentar la película Manantial Subversivo dentro de la Casa de las Letras de Andrés Bello, aquí al lado del partido del Ministerio de Educación a las 10 de la mañana. Nos planteamos hacer eso allí y bueno, y lo estamos haciendo lleno de otras cosas que nos traen júbilo, porque están invitados, entre otros, Gloria Martí. ¡Ay, va Gloria! Perdóname, ella fue Gloria. Profesora mía en la Escuela de Arte. Gloria está sujeta, Gloria, por supuesto, como yo, una persona mayor, y no sabemos si el cansancio la deja hoy, porque ella hoy tiene una actividad en la tarde en el Teatro Nacional, son relacionados con el aniversario de Ali Primera. Entonces, si mañana amanece todavía con fuerza, nos acompañará a la presentación del documental. Pero seguramente va a estar un compañero llamado Leo Vargas, Leo Vargas es el único venezolano que existe que toca un arpa china. Y él va a su acto, va con su arpa china, porque él, el fondo musical de la película está basado en una interpretación que él hace. Perfecto. ¿No? ¿Y quiénes son los realizadores de la película? ¿Qué inspiró la película? Te digo una cosa más. El Leo Vargas va también con un cuatro para cantarle una canción a la primera. Bien, pues queremos que estas cosas toquen los dos puntos. ¿Quiénes hacen esta película? Esta película se hace primero con los esfuerzos que nosotros nos enseñó el pasado a hacer las cosas, es decir, con nuestros propios recursos. La hace un compañero llamado Roger, ¿no? Roger Cedeño Jiménez, que es yo diría que es como el director, el dueño del guante, la pelota, el realizador, el ideólogo de esa película, que está basada en una inspiración que realiza el Centro de Estudios Socialistas Jorge Rodríguez, que tiene su sede en Valencia. Y los productores, los camarógrafos y todo eso son Daniel Suiza, ¿no?, y Sergio Suiza, ¿no? Daniel y Sergio son dos compañeros venezolanos de origen uruguayo. Y este documental, vuelvo a decirte, intenta recoger la vida de Jorge, pero la vida de Jorge es una vida muy amplia, muy grande, pero sí señala la parte trágica de lo que fue, cómo murió Jorge. Jorge murió vilmente torturado, vilmente maltratado. Mi padre, ¿no?, desde que soy pequeña, contaba cómo es posible que a Jorge Rodríguez lo reventaron el hígado con un bate, lo mataron a golpe en los calabozos, lo quisieron hacer pasar por un suicidio como hicieron con Fabricio Ojeda, pero no pudieron, fue algo tan descarado que no pudieron. Sí, mira, eso como el de Fabricio Ojeda, lo de Jorge Rodríguez fue un acto más de crueldad, más que un acto de crueldad, fue un acto de sadismo, ¿no? Porque a Jorge lo mataron a palo, a golpes, a patadas, le dieron con todo lo que tenía en sus manos y después lo tiraron a un calabozo. Por supuesto, nosotros hoy en día no sabemos si Jorge murió el 25 o el 26, porque a él los metieron el 25 de la noche y el 26 amaneció muerto. Pero dicen los patólogos que había muerto el 25, se lo soltaron en ese calabozo y ahí se murió. Con el hígado destrozado, el páncreas destrozado, los riñones destrozados, todas las vísceras vueltas chicha, pues. ¿No? Y era un hombre joven, era un muchacho. Hombre de 34 años, pues. ¿No? Muchacho. Hombre de 34 años, un hombre que había logrado hacer de su hogar un hogar revolucionario. Y por eso te señalo algo que tú dijiste comenzando el programa, pues. Trajo a la vida a dos personas que nos han hecho nosotros gozar de este proceso revolucionario que hoy vivimos, que son Jorge Rodríguez y Delcy. Delcy Rodríguez y qué tremenda canciller que tenemos. La Delcy Eloína, para distinguirla a las dos, que es la canciller, y una esposa llamada Delcy Rodríguez, Delcy Gómez, que era la esposa de Jorge, que fue también una gran mujer que lo acompañó en sus angustias, en sus victorias, en sus triunfos, en sus derrotas. Es decir, fue su compañera toda la vida. Hacia ella, bueno, nosotros estamos dedicándole también esta presentación de esta película. Lamentablemente, Delcy tiene una lesión en la rodilla, una lesión causada por un accidente casero. No es nada del otro mundo. Entonces, no sabemos todavía si nos va a acompañar o no, pero nosotros quisiéramos que ella nos acompañara en ese acto. Bien. Muy bien. David, háblanos, tú fuiste, bueno, compañero de lucha de Jorge Rodríguez. Háblanos de Jorge Rodríguez, padre, como persona, como revolucionario. Mira, la relación mía con Jorge, al lado de la parte política, de camarada, de amigo, estuvo signada también por una cosa que llamamos la amistad, ¿no? Porque nosotros, cuando militábamos en la Liga Socialista, éramos más que compañeros de partido, y esto equivale para todos los militantes de la Liga. Nosotros matizamos todos por la vía de la amistad, por la vía de una relación personal, de cariño, de amor, de fraternidad. Entonces, uno siempre señala que cuando se ve en esos avatares y tiene que ir a un contacto, a ver al compañero clandestino, escondido del policía para que no lo vea, ¿no? Jorge siempre mantenía en ese contacto, que era un contacto para cuestiones políticas. Jorge comenzaba esa relación simplemente hablando de su mujer, hablando de sus hijos, hablando de la camaradería, de la fraternidad, ¿no? Por eso yo comienzo cuando me preguntan estas cosas señalando que dentro de nosotros hubo, aparte de una relación de camarada, una relación de amigos, ¿no? Eso genera una vida muy fraterna, pues, una vida muy fraterna. La muerte de una persona así, por supuesto, tiene que pegarle a uno mucho, ¿no? Mucho. Antes que eso, antes de que Jorge lo mataran, Jorge había estado preso en la cárcel de Maracaibo. Uh-huh. Y Jorge estuvo preso en la cárcel de Maracaibo cuando estaba perseguido por un grupo que llamaban el GAN de la Muerte, que lo dirigía un personaje llamado Leovigildo Briceño Paredes, ¿no? Rafael Emilio Pacheco Saer, Luisito Núñez Tenorio, otro personaje llamado Luis García Leal Chiche, y hay uno llamado Guede, que dice, yo no le sé el nombre, pero que formaban parte de ese grupo de personajes que capturaron a Jorge, lo llevaron a la cárcel de Maracaibo. Jorge estuvo 2 años preso en Maracaibo, y de Maracaibo los compañeros que estuvieron con él allí siempre lo que cuentan es que Jorge para todos tenía un lado profesoral, porque Jorge fue maestro rural cuando comenzó sus actividades sociales, fue maestro en una escuela en Rubio, estado Táchira, y Jorge mantuvo siempre ese deseo de enseñar a los demás. Jorge era un gran cocinero, ¿no? Siempre estaba alabando la comida larense, ¿no? Las caraotas, la ñema, las tajadas, hay una cosa que llaman lomo prensado, eso yo no lo sé cómo es, pero él hablaba mucho de eso. Bien, era maestro en todas esas cosas, ¿no? Quienes estuvieron presos con él, por ejemplo, vale la pena recordar a Pablo Emilio Ochoa. ¿Quién fue Pablo Emilio Ochoa? Estuvo preso con Jorge. Pablo Emilio Ochoa fue el padre de Isis Ochoa, ministra del gobierno del presidente Maduro. Estuvo preso con un compañero, él falleció de un cáncer. Falleció también otro compañero llamado Rafael Emilio Pacheco, Rafael Zavala, José Rafael Zavala Velázquez. Izaga, el negro Izaga, pues yo tanto le decimos el negrito que se me olvida el nombre, pues. Bueno, y otros más que estuvieron con él allí junto con otras personas, siempre tienen un recuerdo muy, muy fraterno por lo que fue la vida en común que hicieron con Jorge Rodríguez, ¿no? Jorge Rodríguez fue fundador de la Liga Socialista. Jorge Rodríguez no se aguantó nunca no se amilanó nunca frente a los grandes capitostes, los grandes cacaos que tenía la política de ese entonces. En ese entonces aquí se sentían solamente en la palestra pública un personaje llamado, o los personajes que militaban en ADE y COPEI. Y en una oportunidad, la Liga Socialista, que era un partido incipiente que estaba naciendo. ¿Por qué nace la Liga Socialista? ¿Cuál es el concepto? Porque también hay una leyenda negra, o sea, la derecha se ha encargado de colocar a la Liga Socialista como un grupo terrorista. De hecho, hace poco vi en el Facebook el hermano de una amiga mía calificando a Jorge Rodríguez de terrorista. Y digo yo, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿qué hay que decirle a esas personas? El que dijo eso es un ignorante, porque si Jorge Rodríguez, una cosa que siempre mantuvo en alto, ¿no?, es aquello de la combinación de las formas de lucha. O sea, hay una lucha legal y una lucha ilegal. Uh-huh. Jorge Rodríguez fue siempre el mentor ideológico de esa lucha legal, ¿no? Uh-huh. De que había que golpear al enemigo con su propio palo. Uh-huh. O sea, la democracia representativa no era ni democracia ni era representativa, pero estaba obligada a presentar algunas aperturas democráticas, pues, donde uno pudiera incursionar. Y Jorge Rodríguez precisamente lo que decía, que nosotros teníamos que meternos, ¿no?, dentro de esas instituciones. Y por eso nosotros tenemos que ir al Parlamento, a formar parte de ese Parlamento y a discutir con el Parlamento de tú a tú, ¿no? Uh-huh. Ir a los consejos municipales, a las gobernaciones. O sea, quienes acusen a Jorge de terrorista no pueden suponer que un terrorista esté pensando en abrirse espacios legales dentro de un gobierno tan represivo como fue el gobierno de Coco Pellano. Jorge, siendo así, bueno, se dedicó a la tarea de formar la Liga. me quiero explicar mejor una cosa. Jorge no, no planteó de formar la liga como tal. Eso tiene una historia anterior, que fue la creación de los comités del voto nulo. Okay. Y los comités del voto nulo, porque no era posible que nosotros siguiéramos planteando la abstención, y nosotros nos absteníamos, pero la gente votaba. Bueno, esto es insólito. Entonces vamos a llamar a la gente a votar nulo. Llamamos a votar nulo, hicimos una serie de comités en distintos lugares del país. Y entonces, ¿qué descubrió Jorge o qué descubrimos nosotros? Bueno, que siempre que tú actúas en una actividad política, tú debes salir de allí con un saldo organizado. Y el saldo organizado de esos comités del voto nulo fue la Liga Socialista. Okay. O sea que más a mi favor, en función de los falsantes cretinos que dicen que Jorge tenía ni por asomo ninguna mención de tipo terrorista. Lo que no perdonan ellos es que ese joven estudiante delegado al Consejo Universitario, campesino... Bueno, que fue velado en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela y hubo una asistencia multitudinaria al entierro de Jorge Rodríguez. Así es. Así es, de esa aula magna salieron los compañeros que salieron, yo estaba preso, salieron los compañeros que salieron y su cadáver fue arrebatado de la manifestación por parte de los cuerpos policiales le cayeron a tiro en toda la zona que llaman Roca Tarpeya, ahí dispersaron hubo algunos heridos y después los compañeros llenos de valentía y de coraje levantaron su urna. Y no le hicieron caso a las balas y a los tiros y llevaron la cadáver de Jorge hasta el cementerio, ¿no? Donde allí está todavía y donde lo vamos a visitar, llevándole flores todos los 25 de julio. Estamos conversando con David Nieves de la Liga Socialista, compañero, camarada de Jorge Rodríguez Padre, que mañana, ¿no? Por celebrarse hoy el cumpleaños de Jorge Rodríguez Padre, mañana pues se le hará un hermosísimo homenaje a las 10 de la mañana en la Casa de las Letras Andrés Bello, es la que está al lado del Ministerio de Educación, y se va a transmitir, se va a proyectar el documental Manantial Subversivo. Después va a haber un cineforo sobre el tema de Jorge Rodríguez. David, quizás es un tema delicado, pero Jorge Rodríguez lo vinculan, o ustedes lo vinculan, con el secuestro de Niehaus. ¿Qué pasó con Niehaus? ¿Cuál es la historia? Bueno, yo te voy a hablar de esa historia, pero te voy a decir primero, porque la gente lo sepa, porque ustedes, la gente, particularmente la gente de la radio, son demasiado modestos. Uh-huh. Te voy a hacer una pequeña observación. Uh-huh. La radio es quizás hoy por hoy el medio que más escuchado del pueblo venezolano, ¿no? Aquí nadie aprende y conoce lo que ocurre en el país por la vía de la prensa uh-huh. escrita, sino aprende por la radio. Por eso yo quiero que la gente sepa que yo estoy hablando por Alba Radio en el programa La Ventana, uh-huh. dirigido por mi amiga y compañera, ¿no? Enza García. Enza García, uh-huh. porque quiero decirle eso. Y quiero decirte lo siguiente. Mira, el secuestro de William Frank Niehaus fue un secuestro que tuvo sus bemoles políticos. Uh-huh. Fue un secuestro que iba a denunciar lo que era la corrupción y lo que era la participación en esta corrupción de la democracia de esa época, particularmente la que ejercía un señor llamado David Morales Bello. Otro señor, el que dijo muerte a los golpistas en aquella oportunidad, mismo, ¿no? El mismo señor David Morales Bello y otro personaje que era gobernador del estado Trujillo llamado Muchacho Bertoni, que a la larga esa denuncia resultó siendo cierta porque en las haciendas de Muchacho Bertoni era donde estaban los yacimientos de sílice, y sílice era el sitio, sílice era la arena que utilizaba la U de Illinois para la fábrica, para fabricar el vidrio. Uh-huh. Luego se tenía información de que los personajes que allí participaban habían sido todos pilotos de la guerra de Vietnam, ¿no? Habían uh-huh. sido, eran agentes de la CIA. Había toda una clara demostración de que en esa era una compañía, una agencia de la CIA que estaba en Venezuela, que existía en Venezuela. Se logró demostrar que habían relaciones de ellos con Forgulich y el Comando Sur de Panamá. Es decir, no había para dónde coger, porque nosotros estábamos frente a un claro proceso de discusión sobre la corrupción administrativa que hay en Venezuela. Ahora, la Liga y la social, penetración yanqui dentro del gobierno venezolano, obviamente. Desde luego, como hizo nuestro comandante Hugo Chávez, que fue el que lo sacó de Fuerte Tiuna. De Fuerte Tiuna y expulsó a la DEA del país, y mira por donde nos andan dando ahorita, ¿no? Ajá. Pasa que tú estás introduciendo un poco el tema como para otro programa. Bueno, estaremos pendientes para el próximo programa porque hay mucho de qué hablar. Pero bueno, eso, todo eso que tú estás diciendo es verdad, uh-huh, ¿no? Uno se queda con las ganas de opinar sobre esas cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, volviendo a lo nuestro, sí, uh-huh, no, porque lo nuestro a mí me entusiasma, pero sí es bueno aclararte lo siguiente. Yo quiero decir que la Liga Socialista como partido no tenía que ver nada con eso. Pero la Liga Socialista como partido sí tenía que ver con su estirpe revolucionaria, con su pasado revolucionario, con su amor, legado y vínculo con lo que fue la política que la izquierda había desarrollado durante ese tiempo, y no podían poner a nosotros a que habláramos mal de una acción armada que habían hecho unos compañeros, ¿no? Y por supuesto, siempre que habían esas cosas, terminábamos ensartados los que de alguna manera teníamos antecedentes políticos. Como yo lo digo en el libro La Tortura y el Crimen Político, uh-huh, como yo tenía antecedentes, uh-huh, yo era un indiciado de por vida. O sea, todo el que tuviese un antecedente era un indiciado susceptible de ser acusado de estar participando en ese tipo de acciones. Y por eso, bueno, lo demás lo demostró el tiempo. Uh-huh. Lo demostró lo que fue el legado de Jorge Rodríguez cuando hablaba de la combinación, uh-huh, de la forma de lucha y el manejo de la lucha legal, estando yo preso dentro del cuartel San Carlos, la Liga Socialista. ¿Fuiste preso, detenido? ¿Fuiste torturado, David? Sí, fui torturado, muy torturado, pero yo prefiero antes de señalar toda la tortura que yo pasé, que no es porque no valga la pena hablar con de eso. Yo creo que vale la pena hablar de eso, particularmente para el compañero que fue manejando ahí los controles, que es una persona joven, ¿no? Para Luigi Brasi, ¿no? Uh-huh. Y para todos los muchachos jóvenes de este país, sepan. No, y para alguien que llamó hace un rato diciendo que aquí no había libertad de expresión y que estábamos viviendo prácticamente una dictadura. Bueno, para eso, yo pienso que eso es un chiste, porque para todos esos muchachos, ¿no? Que sepan que el fascismo existe, y el fascismo cuando lo agarra uno, lo agarra para torturarlo, para matarlo, para hacerle lo que le hicieron a Jorge, para hacerle lo que le hicieron a Fabricio Ojeda. El fascismo no es que, señor, y te va a decir, mire, por favor, tenga la bondad, póngame esta mejilla que le voy a dar una bofetada. No. El fascismo es malo. Es malo, y sepa que las bombas que pueden llegar aquí, que manda el imperio, no tienen una etiqueta. Esto es para un señor chavista. Esta bomba es para eso zumba para el que le agarre, o como decimos en lenguaje coloquial, para el que le caiga, le chupa, ¿no? Uh-huh. O sea, para el que explote. Bueno, yo te decía lo otro, señalándote que yo estuve involucrado en ese proceso hasta que caí preso, y cayendo preso, la Liga Socialista me postula a mí como diputado al Congreso de la República. Okay. ¿No? Siendo yo diputado al Congreso de la República, salgo electo diputado. Esto tiene que ver con otras cosas que luego la vamos a ver. Salgo yo electo diputado del Congreso de la República. El Consejo Nacional Electoral dice que yo comienzo a gozar de inmunidad parlamentaria y que me deben colocar en libertad. Uh-huh. El Tribunal Militar dice que no está de acuerdo con eso y se apela al Consejo de Guerra, y es el Consejo de Guerra. O sea, en una democracia, en un país en paz, que eso es un consejo de guerra. Bueno, es que a uno lo llevaban a un consejo de guerra siendo civil. Y no, y eso era ilegal, por supuesto. No solamente que es ilegal, Elsa, de Celsa, sino que a uno, no solamente que es ilegal, sino que a uno lo juzgaban por adherencia a la rebelión, que es el delito con que a mí me están juzgando. Que yo me adhiero a una rebelión. ¿A cuál rebelión había aquí? Ellos primero tendrían que demostrar o haber demostrado que aquí había una rebelión y que yo me estoy adhiriendo a esa rebelión. Cosa que eso es imposible, yo no me estoy adhiriendo a ninguna rebelión. Y así eran todos los juicios militares de los centenares de presos políticos que habían aquí. Por eso no se puede hablar de democracia. Como tampoco un personaje que yo no quiero nombrar porque me repugna, llamado Leopoldo López, ¿no? Aparece criticando las cárceles en las cuales los han tenido recluidos. Cuando la cárcel donde él está es una especie de palacete. Son cárceles 5 estrellas. Con un salón para hacer ejercicio, un salón para biblioteca, un salón para comedor, un salón para dormir, otro salón para la visita íntima. Ese hotel donde está ese señor, eso no existe en ninguna cárcel de Venezuela, señora. Mire, mi amor, yo estuve recluido un año, ¿no?, en un calabozo, sellado herméticamente por unas planchas de hierro por los 4 costados, sin coger sol, sin ver la luna, sin nada, encerrado herméticamente. Mi visita me la metían a mi calabozo como para decirme, no te tenemos aislado, tú tienes tu visita, pero yo no sabía cuándo era de día, yo no sabía cuándo era de noche. Si quiere el señor Leopoldo López, yo le cambio esa cárcel donde yo estuve metido un año, ¿no?, por los 15 años que él debe estar metido allí, que por cierto es una aberración, un hombre implicado en 43 asesinatos, lo hayan sentenciado a 13 años de prisión. Uh-huh. Bien, yo le invito a que cambiemos eso, pues, ¿no? Y yo le cambié todos esos 13 años por el año que yo estuve encerrado en un calabozo como ese, ¿no? Entonces, como diría la ministra Iris Varela, ¿no?, bueno, el señor Leopoldo López critica el sitio donde él está metido, bueno, que me lo den a mí, dice Iris Varela. Me lo den a mí para yo meterlo con los presos comunes, a que haga orden cerrado, para llevarlo a que haga su taller y a que haga las carteritas, para que haga y las y se maderitas. Ponga a jugar baloncesto con presos comunes. Exactamente. ¿No? Para que haga vida de lo que hace un preso común hoy. Antes, los presos comunes eran sinónimo de violencia. Todavía queda un pequeño espacio, sí, de eso, pero vamos, no, a proceso. Pero ahora hay núcleos del Sistema Nacional de Orquesta, funciona el Sistema Nacional de Orquesta dentro de las cárceles, está el teatro penitenciario, hay una serie de alternativas que yo pienso que Leopoldo López hasta podría entretenerse más que donde está. Podría estar tocando un oboe, ¿verdad?, una trompeta, un violín, alguna cosa de esa, entonces valía la pena enviarlo para allá y que no se siga quejando y que entienda Leopoldo López que al carcelero, cuando uno es un preso y es un preso digno, al carcelero uno tiene que verlo a los ojos y verlo con dignidad y enfrentarle con dignidad lo que uno es y no simplemente con ese, en ese mundo del dolor y de la lástima. No vale, uno, si uno está preso por algo en lo cual uno cree, uno está preso por dignidad y esa dignidad no te la derrota nadie, compañera, ¿no? Uh-huh. Y que sepa él eso, pues yo ojalá él pudiera oír esta grabación o pudiera reflexionar en ver esas cosas. Bueno, estamos conversando con David Nieves de la Liga Socialista, compañero de Jorge Rodríguez Padre, y está aquí, bueno, de verdad que bien interesantes las anécdotas y todo lo que estamos compartiendo, ¿no? Y si quieren saber más, si quieren disfrutar más, porque es como que disfrutar de la historia viva, si quieren conocer más sobre Jorge Rodríguez Padre, pues no se pierdan mañana a las 10 de la mañana en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, de Mercedes Aluneta, la Parroquia Altagracia, está en el lado oeste del Ministerio de Educación. Se va a hacer el cineforo dedicado a Jorge Rodríguez, un homenaje a Jorge Rodríguez, héroe y mártir de la Revolución Venezolana, y se va a proyectar el documental Manantial Subversivo. Me comentaban que este documental creo que lo han transmitido un par de veces por televisión, pero que no podamos asistir. A mí, de verdad, que cómo me gustaría asistir mañana, pero mañana tengo una evaluación, estoy estudiando y tengo una evaluación, no puedo. Sí, me gustaría mucho ver el documental. ¿Piensan repetir actividades como esta? ¿Cómo puede el que no pueda asistir conseguir el documental? Mire, mi amor, perdóneme que te haga una aclaratoria. Ajá. ¿No? Recientemente murió el señor Octavio Lepage. Ajá. Yo no quería o no deseaba que Octavio Lepage muriera como mueren los cristianos, pues, en una cuna, en una cama, en un colchón, ¿no? De muerte natural, porque en algo él debía pasar por los parámetros de la justicia aquí y en algo se debía haber hecho justicia con relación a lo que fue su discurso después de la muerte de Jorge, cuando él le dijo al pueblo que le habían informado que había muerto el señor Jorge Rodríguez, que había muerto de muerte natural, como lo llamaba. No fue muerte, la muerte natural fue la palamentación que le dieron. Entonces, el día que murió Jorge Rodríguez, los compañeros del Canal 8 hicieron algo que yo me sentí agradado, pues, ¿no? Uh-huh. que fue proyectarle, pues nadie, por supuesto, desde el punto de vista diplomático, humano, social, tú no puedes estar diciendo estas cosas. No. O sea, la muerte la celebra el fascismo, nosotros exactamente. No. Para nosotros toda, o sea, respetamos eso. A que esas personas tienen dolientes, tienen familia, respetamos la dignidad humana, cosa que no hace el fascismo. Recordemos las celebraciones por la muerte del comandante Fidel o por la desaparición física del comandante. Eso es correcto. Chávez. La respuesta que le dio el Estado venezolano en el Canal 8 fue simplemente proyectar la película de Jorge Rodríguez. Y eso me pareció genial, pues. Por lo que tú dices, la muerte la celebra el fascismo. Nosotros no podemos celebrando nada de eso. Nosotros ¿no? celebramos la vida. La vida, sí. Y hay que seguir celebrando la vida y queremos seguir viviendo por todos los enfermos que tenemos, pero seguimos viviendo. Mira, yo te traje este libro que este es para tu consumo. Qué bueno. Este fue un libro que salió hace ya bastantes años. David Nieves, La tortura y el crimen político, Fondo Editorial y Pazmé. Eso recoge el juicio que se me hizo a mí en el cuartel San Carlos, ¿no? Okay. El acto de indagatoria, el acto de cargo, ¿no? Y bueno, y modestamente te lo traje. Gracias. Okay. Te lo voy a adorar. Bueno, amiga, vuelvo a decirte, yo me siento altamente agradado de estar contigo, ¿no? Y quisiera, como tú lo señalabas, que la gente nos acompañara en este acto. Este acto ha sido un acto bastante promovido y como yo te lo señalo, las cosas no se promueven solamente por la comunicación, como se convocan las aldeas, como se convocan las cosas, pues, que son boca, oído, sino aquí hay la relación humana, ¿no? Y la relación fraternal que se adquiere con una persona cuando se le ha querido, o sea, se ha estimado. Y entonces nosotros nos hemos lanzado a conversar con cada uno de los compañeros amigos de Jorge Rodríguez para que nos acompañen en ese acto en el día de mañana. Bueno, ya lo saben, están todos invitados al Cineforo del documental Manantial Subversivo en honor a Jorge Rodríguez Padre. Muchísimas gracias a David Nieves por acompañarnos en La Ventana. Y nosotros vamos a ir, bueno, a la pausa y después regresamos para despedir el programa porque ya se nos quedó corto el tiempo. Vámonos con Ali Alejandro Primera Cámara a Luiller y regresamos seco, ¿ok? Para la siembra que alimente a la ternura y a los derechos del hombre. camarada es la llovizna cayendo en la tierra seca, y la canción cuando vuela hasta posarse en el alma. Y camarada es el cielo, con su luminoso azul, llenando los ojos de los hombres que pueblan el universo. Y camarada del amor, el beso. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Once 44 minutos, regresamos a La Ventana y escuchamos entonces refrescando a Alejandro Primera con el tema Camarada. Les recordamos por qué se llama la marcha de los claveles, la del día de hoy, precisamente por esto. Pido que mis camaradas me despidan con canciones, flores rojas, puño en alto, y me prometan seguir luchando por la alborada, que también es camarada. Lo acabamos de escuchar, interpretado por Ali Alejandro Primera. Son las 11:45 y seguimos aquí en el estudio con, pues ya falta poquito para despedir el programa, pero seguimos aquí en el estudio con David Nieves, que nos quedamos conversando y me dijo que hay algo que quedó por fuera, David, que ajá, cuéntanos. Sí, mira, como yo dije al comienzo, es primera vez que nosotros le celebramos la fecha de nacimiento. Bueno, y ojalá que se instituya para celebrar la vida, porque okay, fue dolorosa, todavía duele el asesinato de Jorge Rodríguez, pero bueno, la izquierda, perdón, la derecha, ¿cómo es que se les dice? Ay, la gente esta que ama los cadáveres. ¿Necrofil? Exacto. La derecha es necrófila, la izquierda celebra la vida. Así es, mi amor, celebra la vida. Bueno, y nosotros dentro de esa celebración de la vida de Jorge Rodríguez, nosotros tenemos en el día de hoy un acto en Yaracuy, donde va a estar presente el profesor Roque Capela. Roque Capela fue embajador de Venezuela en Francia. Y lo fue, en Canadá, fue ministro de salud, no me suena. Fue ministro de salud también. Uh-huh. Y vamos a tener hoy otro acto, ¿no? Es aquí, ese es hoy en Caracas, en el auditorium de PDVSA, donde, esto es importante, donde también vamos a presentar la película Manantial Subversivo. Pero el ponente, el relator, es nada menos y nada más que Agustín Calzadilla. ¿Quién fue Agustín Calzadilla? Agustín Calzadilla fue el presidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de esa época. Pero eso era también algo medio tragicómico, porque de repente a la gente le decían, hay que salir a poner un cartelón y a tirar un volante porque está preso el presidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos. O sea, los adecópicos ya no eran terribles, los adecópicos se llevan en los cachos hasta los derechos humanos y todo el mundo, ¿no? Bueno, y ese acto lo tenemos hoy a las 2 de la tarde en el auditorium de PDVSA. También lo estoy invitando, se me iba a pasar por alto, ¿no? Bueno, y ahí le pido a ustedes también que los acompañen. Bueno, ahora yo pienso que sí, estoy tranquilo. Bueno, ajá, bien. Bueno, es no, que yo te quiero hacer una pregunta, ¿no? Te quiero hacer una pregunta, David, en estos últimos minutos del programa, ¿qué nos puedes decir con una persona que viene de la izquierda, que sufrió cárcel durante la Cuarta República, que fue torturado, al que le asesinaron de ese modo tan vil, a un camarada, a un compañero, que vivió lo que fue la represión, el que te tuvieran señalado por el hecho de ser de izquierda? Que, y bueno, para muchas personas de izquierda, la revolución bolivariana, el comandante Hugo Chávez representó una esperanza y fue ver concretados muchos sueños de esa izquierda, ¿no? Estamos en un momento sumamente duro de la revolución bolivariana, nos encontramos en los últimos, desde la desaparición física del comandante Hugo Chávez, pues ha arreciado una guerra económica, una guerra psicológica. ¿Qué mensaje le puede dar tú, una persona con tanta experiencia, a este pueblo bolivariano que anda recibiendo golpes por todos lados, golpes al estómago, golpes con las medicinas, golpes, o sea, esta campaña de psicoterror a través de las redes sociales? ¿Qué mensaje les podrías dar tú? ¿Qué nos diría Jorge Rodríguez en este momento, ¿no? Bueno, yo simplemente le digo, utilizo una palabra que tiene que ver con todo eso, que es aquí que resistir. Aquí que resistir, porque lo que nosotros hemos llevado no son pétalos de rosa que nos han pegado por la cara, sino que aquí la derecha, el imperialismo, la oligarquía nos ha golpeado muy duro. Y no hay nada más doloroso cuando a ti te golpea el estómago. Sí. Pero yo simplemente le digo que yo conocí el pueblo cubano, la época que vivió el pueblo cubano, de toda la represión, conocí lo que se llamó el periodo especial, donde un día los cubanos estaban... un socialismo que estaba ayudado y subsidiado por la Unión Soviética, que no le faltaba nada cuando, o sea, pero el bloqueo les pegó fue en el periodo especial, antes no. Tenían sus aires acondicionados soviéticos, sus carros soviéticos, todo era soviético y eso se acabó. Un día se le acabó la URSS y quedaron, como dice el chiste, como pajarito en grano. Lo que nos pasó a nosotros con el precio de barril de petróleo el año pasado. Exactamente, nos quedamos con la boca abierta, ajá, y los ojos volteados para atrás. Bueno, nosotros a eso lo hemos enfrentado con la paciencia y la gallardía que tiene el pueblo venezolano, ¿no? Uh-huh. Con la fuerza que nosotros tenemos para hacer una cola, para comprar los alimentos regulados, para hacer una cola, para hacerle frente a la sonrisa esa que tiene el dueño del automercado, el productor, uh-huh, de vendiendo las cosas más caras, porque en efecto el costo de la vida es alto, sí, pero aparte de eso, aquí hay especulación, hay especulación. Aquí yo me acabo de tomar un cafecito, ahorita me cuesta 500 bolos un café, eso es un abuso. ¿De los pequeños? Pequeño, un café pequeño, 500 bolívares, me lo acaban de cobrar en el cafetín interno de la asamblea. No, chico, pero aquí hay una señora que se para con el termito que te vende un café grande en 300 bolos, y aquí está el café Biovida, el del mausoleo, que te hacen un chocolate espectacular, espesito, cual petróleo, un vaso así, es lo que llaman el chocolate mediano, uh-huh, y te cuesta 800. Bueno, tú veas. Para que tú veas. Entonces, hemos tenido que soportar toda esa especulación. No, pero sí, la especulación. ¿No? Por aquí cerca están vendiendo el medio kilo de pasta importada, porque la regulada no se consigue, en 5.000 bolívares. Esa es una estafa, ¿no? Esa es una estafa. Y frente a eso, yo creo que lo estamos derrotando. Uh-huh. Lo estamos derrotando con la paciencia del venezolano, el carácter del venezolano que sigue siendo jovial y sigue siendo bueno, con la sonrisa en los labios, así como hacíamos cola cuando nos hicieron aquella huelga petrolera, que uh-huh, en las colas uno terminó haciendo las mejores amistades del mundo. Asimismo, hoy en día en estas colas nosotros seguimos manteniendo una relación con la parte sana que va allí, porque allí también va esa cola, una parte bachaquera, que uh-huh, ese conflicto que se crea en el seno del pueblo, sí, que uno no debe enfrentarlo nunca con represión, sino mediante la conversación. Aunque cuesta. Sí, cuesta, pero uno tiene, precisamente por eso es que la paciencia nos ha ayudado mucho. Sí. Y con la paciencia nosotros le vamos a ganar a la mundo. Mira, nosotros le ganamos con el sí una vez, le ganamos con el diálogo la otra vez, le ganamos con la paz otra vez, ahora le vamos a ganar con la paciencia que venimos asumiendo en estas colas para enfrentar esta guerra económica que nos acogota y nos quiere y quiere acabar con nosotros. Bueno, David Nieves, muchísimas gracias por acompañarnos acá en La Ventana. De verdad, bueno, esperemos que se repitan conversaciones como esta. ¿Por qué se llama el programa La Ventana? Discúlpeme para despedirme. Ah, te voy a decir por qué. Se llama La Ventana porque este programa nació el 12 de abril de 2002, cuando todos los medios habían censurado el golpe. El 14 de abril de 2002 todos los medios habían censurado el golpe, el regreso del comandante Chávez. El programa nació en Radio Fe y Alegría. Y fue Radio Fe y Alegría, fue la única emisora de radio que transmitió Radio Fe y Alegría y Radio Perola, que era comunitaria, lo que fue el regreso del comandante y el contragolpe. Entonces, cuando el programa nació, abrieron llamadas, el programa tenía otro nombre originalmente, pero la gente empezó a hablar sobre lo que había vivido en el golpe apoyando al comandante, y entonces decían, ustedes son una ventana, lindo, y el programa quedó bautizado como La Ventana. Vale, saludo a Radio Perola, que tengo tiempo que no voy por allá. Ah, bueno, seguro. Bueno, son las 11:53 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día, también Radar 96. A la 1 de la tarde comienza la concentración para la Marcha de los Claveles, que partirá desde aquí, desde la Plaza del Panteón Nacional hasta la Plaza Alí Primera, al lado del Teatro Nacional. Ya estaban llegando los claveles esta mañana, porque los vi con estos propios ojos que los estaban bajando del camión. También también los invitamos mañana. Este es un febrero rebelde y no hay que perderse las actividades del febrero rebelde. Mañana, no lo olviden, 10 de la mañana. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 12 de julio. Mañana, 10 de la mañana, en la Casa de las Letras Andrés Bello, en el Ministerio de Educación, el cineforo del documental Manantial Subversivo, en honor a Jorge Rodríguez Padre, quien nació un día como hoy. Y bueno, y quienes no puedan acercarse al centro, les recomiendo que no se pierdan el foro ventanero que les tenemos preparado para mañana, que es sobre el tema del abastecimiento de las medicinas en Venezuela con nuestro buen amigo el doctor Eric Rodríguez Mieres y también los ventaneros que dieron sus opiniones. No tiene desperdicio. Así que hay mucho que hacer en las próximas horas. Un abrazo grande. Los estuvimos acompañando en los controles, Luiger Loyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luiger les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y bueno, nos escucharemos en vivo el lunes. Un abrazo grande y nos vamos. Mira, Lee Primera fue tan grande que hasta el gran combo de Puerto Rico y Andy Montañez versionaron sus canciones. Andy Montañez y el gran combo de Puerto Rico en vivo desde el Poliedro de Caracas. Cunaviche adentro. Chau. Sudor de vaca y al cafecito negro que bebió en la madrugada cuando le canta la luna, cuando la luna tiene agua, huele a no sé qué la brisa. Aunque lo escuchen en el Caney se ve.